Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo Sudaca itinerante. ¿Saben dónde estamos hoy? Estamos en Moreno, provincia de Buenos Aires. Ya les vamos a contar en un ratito nomás por qué hoy este Sudaca itinerante, que semana tras semana recorre los barrios porteños, recorre el conurbano, se acercó hasta Moreno y le vamos a decir particularmente en qué barrio de Moreno nos encontramos. Pero como lo primero es lo primero, arrancamos saludando acá hoy a mi único compañero de equipo, acá presente por lo menos en el programa, el señor Santiago Galeano. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Mariano Molina? Es verdad, estamos aquí en Moreno, estamos en la provincia de Buenos Aires, ahora vamos a ir contando, estamos saliendo en vivo por FM Moreno y por Radio Gráfica, obviamente retransmitido por otras radios, que ahora vamos a saludar. Saludamos a Leandro Pafundi, a César Baldoni y a Andrés Correa, que bueno, algunos por diferentes motivos no pudieron estar este día soleado aquí en Moreno. Estamos acompañados por mucha gente alrededor de esta mesa de trabajo de Sudaca itinerante, pero vamos a saludar a las radios. ¿Qué le parece, Molina? Arranquemos ahí saludando a los amigos que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. Primero, arrancamos saludando obviamente a la gente de Radio Gráfica en Barracas, ahí en la ciudad de Buenos Aires, y a los amigos de FM Moreno, aquí cerquita nomás, que incluso algunos vinieron hoy y se hicieron presentes acá en el programa. Exactamente, y ¿quiénes nos retransmiten? En la ciudad de Buenos Aires nos retransmiten FM Bajo Flores, Radio Tranquila en el DOC, eso ya es DOC Sud, ahí provincia de Buenos Aires, Radio Estación Sur de La Plata, Radio Compartiendo de Quilmes, Radio FM La Posta, también de estos pagos aquí de Moreno, y Radio Revés, ciudad de Córdoba, capital, dirían unos amigos de allá. Así que todas estas radios son las que nos permiten llegar semana tras semana a cientos de oyentes que por suerte van volcando sus comentarios y sus inquietudes, van escuchando los audios de nuestros columnistas y los lugares que recorremos. ¿Dónde, Molina? ¿En qué lugar lo pueden hacer a eso? Eso lo pueden hacer en el www.radiosudaca.com.ar. Es muy fácil, www.radiosudaca.com.ar. Ahí pueden ver las fotos del programa, escuchar el programa si no lo llegaron a escuchar completo, escuchar muchos de los audios que pasamos el programa, y también saber un poco más de las instituciones y de las organizaciones que habitualmente visita este Sudaca itinerante. Muy bien, muy bien. Y hoy tenemos mucho contenido. No solamente vamos a estar acompañados por la gente aquí del Centro Cultural de Catone y obviamente por la gente de FM Moreno, que a partir de las 11:30 de la mañana van a ir pasando por aquí frente al micrófono de Sudaca contando el trabajo que están haciendo en este barrio del conurbano bonaerense, sino que además tenemos algunos de nuestros columnistas habituales que nos van a hablar de diferentes temáticas, ¿no? Tenemos a Fernando Piana, Graciela D'Aleo, que nos van a hablar de qué, Molina. Mira, tenemos a Fernando Piana en su columna sobre el Día del Periodista. Ustedes saben que la semana pasada se cumplió, se recuerda el Día del Periodista, que en realidad fue el día en que Mariano Moreno funda la Gaceta de Buenos Aires, ahí por 1810. Y también tenemos a Graciela D'Aleo hablando qué pasa con la justicia en la Argentina, ¿no? Digo, la excusa del padre Grassi en realidad es para hablar de por qué los poderosos van para un lado y los pobres siempre van a la cárcel. Exactamente, y además tenemos otro columnista habitual de este Sudaca, que es Norberto Galaz, un historiador muy importante para nuestro país y sobre todo para nuestro programa, que nos va a estar hablando de diferentes cuestiones que están relacionadas a qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Los oyentes recordarán que la semana pasada nosotros estuvimos haciendo una especie de informe especial alrededor de las elecciones, que le preguntábamos qué era lo que se jugaba este 28 de junio y le preguntamos a todo el mundo, a la gente de la coalición cívica, de Proyecto Sur, del kirchnerismo, del socialismo. Estuvimos recogiendo todas esas voces y tratando de ser plural y darle un lugar a todos. Y Norberto Galaz sacó una carta, ¿verdad? Exactamente, Norberto Galaz sacó una carta de lo que para él, su punto de vista, es lo que está en juego en las elecciones. Si la tecnología nos permite, seguramente en algún momento del programa nos vamos a estar comunicando con él y sacándolo acá al aire, en vivo y en directo. Así que está la presentación hecha, estamos en la localidad de Moreno, en el barrio Catonas, y en un rato los amigos que escuchan este Sudaca itinerante se van a enterar de por qué el programa de hoy se acercó hasta el barrio Catonas. Vos sos fabricante de clavitos de goma, y para fabricar tus clavitos de goma necesitas comprar la materia prima, la goma. Si vos podés elegir entre gomas, gomitas y gomazos de muchos productores diferentes, seguro que tus clavitos de goma van a salir mejor porque elegiste lo que más te conviene. Pero si solamente podés elegir un gomazo, estás en problemas. La calidad de tus clavitos de goma no va a ser la que esperás. En comunicación pasa eso. No te queda otra que ver, escuchar, leer lo que unos pocos deciden que veas, escuches, leas. Los resultados están a la vista. Llame ya para entretenerse. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, ahí continuamos en este Sudaca del día de hoy. Hoy nuestro operador se nos quedó ahí medio rengo, no pudo llegar al programa de radio y estamos ahí haciendo una cosa entre operación técnica, salida al aire. Conducción, producción y todo junto. Esto es Radio Sudaca itinerante desde Moreno, desde Catonas, y empezamos con una de las columnistas habituales, ¿le parece, Molina? Así es, antes nos olvidamos de dar un teléfono a la gente que esté escuchando el programa. Si se quiere comunicar, si quiere mandar un mensajito, incluso los amigos operadores, para ver cómo está saliendo todo, lo pueden hacer al 156-744-3334. Repetimos, 156-744-3334. Ahí nos pueden dejar ahí un mensajito, que nos cuenten cómo está saliendo este Sudaca itinerante del día de hoy. Muy bien, y como decías vos anteriormente, llamamos a Graciela D'Aleo, que es parte de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, además es detenida en la ESMA, ¿no? Digo, tiene todo un recorrido alrededor de la reflexión, podríamos decir, de los derechos humanos, y algo que estuvo en el tapete durante esta semana fue el juicio al cura Grassi, ¿no? Y la sentencia de estos 15 años, pero pudiendo ir al hogar, pudiendo estar ahí en una quinta, no estando con los presos comunes, y muchas veces nos preguntamos dónde está la justicia, donde se le comprueba a un cura haber estado abusando de menores. El delito lo cometió, y sin embargo parece que algunos, por ser amigos del poder de alguna forma, están mucho más libres y pueden ejercer derechos que otros no pueden ejercer. Pero mejor que lo diga Graciela D'Aleo. ¿Qué le parece, Molina? Así es, vamos a escuchar entonces a nuestra columnista habitual en este Sudaca itinerante, a Graciela D'Aleo, de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Creo que pensando en la sentencia que recayó sobre el padre Grassi, me gustaría señalar dos cuestiones. Primero, creo que la sentencia no da cuenta de la gravedad de los delitos cometidos por Grassi. Creo que ese es uno de los temas. O sea, ahí había acusaciones contra 3 víctimas, por lo menos, y solamente fue condenado por los hechos con los cuales agredió a una sola de las víctimas. La segunda cuestión es el tratamiento que el personaje tuvo durante el juicio e incluso las infinitas concesiones que en la sentencia se le hacen para el cumplimiento de la condena benévola que recibió. Yo diría que, de alguna manera, las sentencias judiciales o cuando se desarrolla un proceso penal, además de muchas otras cosas, también la aspiración, el deseo o la convicción de aquellos que reclaman un juicio y castigo a quienes cometieron delitos es, por decirlo de alguna manera, que las cosas sean puestas en su lugar. O sea, que aquel que cometió un delito sea condenado por el delito que cometió, pero acá agregaría otra significación a esto de poner las cosas en su lugar. Poner las cosas, o sea, poner al personaje, al que cometió el delito en su lugar, es ponerlo en la cárcel. Y la cárcel tiene una serie de definiciones, una serie de características, tiene que ver con el tratamiento penal, el tratamiento penitenciario que deben recibir los condenados. Y eso implica estar en un lugar que se llama cárcel y estar tratado como tal, como un reo que sufrió una condena. Eso es lo que le hace el sistema penitenciario y el sistema penal al 90% de las personas que llegan a una sentencia penal o incluso a muchos que, estando procesados, o sin que siquiera se llegue a formalizar una acusación concreta, permanecen en las cárceles del sistema penal durante larguísimo tiempo, que curiosamente hacia en las sentencias o cuando se trata de condenas o cuando se trata incluso de delincuentes que están siendo procesados y que todavía no llegaron a la sentencia, en su inmensa mayoría, cuando no están vinculados a sectores del poder, sufren ese tratamiento penitenciario y están en ese sistema carcelario que viola los derechos de los detenidos, que viola los derechos de los condenados, pero ese mismo tratamiento no lo reciben los poderosos. Acá podríamos pensar en los últimos años en dos casos paradigmáticos, o por lo menos tres casos paradigmáticos. Uno, cuando estuvieron procesados algunos vinculados a grandes estafas, a grandes negociados, a grandes niveles de corrupción, y que la mayoría no culminaron en condena durante la etapa menemista. Nosotros leíamos en los periódicos o cuando había algún tipo de información que estos tipos estaban detenidos en pabellones dentro de las cárceles comunes, pero en pabellones donde recibían tratamiento casi como de hotelería. No diría 5 estrellas, pero por lo menos 4 o 3 estrellas. Los otros procesados y algunos condenados tienen que ver con aquellos que están siendo procesados o que fueron condenados por crímenes cometidos por la dictadura militar, crímenes violatorios de todos los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, donde hemos tenido que estar denunciando los querellantes, las organizaciones de derechos humanos, permanentemente las condiciones absolutas de privilegio de su condición de detención. Gran parte de ellos, jugando a viejitos que cumplieron más de 70 años, lograban en lo inmediato, de parte de los jueces, pasar a detención domiciliaria. Yo quisiera que algún censo serio de los que están detenidos en el sistema penitenciario federal o de las distintas provincias que tiene más de 70 años obtuvo automáticamente ese beneficio. Hay presos comunes que mueren de viejos o que mueren por enfermedades terminales adentro de la cárcel. No se les concede ese beneficio. Y ahora nos encontramos con que Grassi también, además de la protección tácita, porque hasta ahora no se han atrevido mucho, por lo menos desde los más altos niveles de institución, de la jerarquía católica, criticar, a condenar, a considerar a pecaminosa la conducta de Grassi, encima el tribunal le regala que no vaya a una cárcel, que siga estando en las mismas condiciones de privilegio con las cuales llegó al juicio, y lo que, como señalaron ayer algunas declaraciones, creo que fue Estela de Carlotto, hasta se le concede el privilegio de que este delincuente vuelva al lugar donde cometió sus crímenes, o sea, pueda seguir yendo a las instituciones que él regenteó bajo la excusa de proteger a los niños y que en realidad eran cotos de caza para su accionar delictivo. Creo que realmente la condena a Grassi sigue mostrándonos, voy a usar una palabra muy utilizada desde lo religioso, digamos, siga escandalizando, y acá recordaría palabras del Evangelio, ¿no? El que escandalice a un niño merece el mayor de los castigos, y el tribunal, una vez más, la sanción que le impuso, además de solamente considerar lo que perpetró contra una de sus víctimas, que ya es gravísimo, encima le ha concedido este beneficio de estar nuevamente en una detención en condiciones privilegiadas con la excusa de que la sentencia no está firme. Creo que nuevamente esto nos sigue demostrando que el ejercicio de la justicia en este país sigue siendo una justicia de clase y, salvo en contadas excepciones, no es así. Creo que el Poder Judicial sigue siendo uno de los enclaves más graves donde este intento de democratización de la sociedad argentina ha llegado, creo que no ha llegado ni siquiera a los umbrales, apenas se está avanzando un poquito. Muy bien, ahí pasaba Graciela D'Aleo, una de las titulares de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, que nos hablaba un poco de esto, de que la justicia para algunos sí, para otros no, la justicia está de clase. El cura Graci, por ser amigo del poder, por ser amigo de los poderosos, podríamos decir, recibe tratos que le permiten estar acusado y comprobado de abuso de menores y, sin embargo, ejercer ciertas libertades, ¿no? Esto que enoja a cualquier a cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano de la Argentina, me parece que lo indigna. Así es, y como bien decía Graciela D'Aleo en una de la parte de la larga columna que nos grabó, uno no deja de reconocer que las cárceles es inhumano. Hoy, cuando pide cárcel, no es que yo queremos, digo, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la terrible condición que tienen los presos hoy en la Argentina, inhumanas, violatorias de los derechos humanos, y la otra es lo justo, que es que vaya a la cárcel con un montón de gente. De hecho, uno de los datos, me parece, más importante es que un montón de gente va a la cárcel sin ser condenada, y hay gente que está condenada y no va a la cárcel. Exactamente, y otra cosa que decía al principio de la columna, y con esto ya nos vamos a escuchar un poquito de música, Mariano, es que hay gente a la cual no se le concede estas libertades y la posibilidad de no estar en la cárcel, aun cuando ya están casi muriéndose o se mueren en la cárcel. Entonces es claro que para algunos sí y para otros no. Y esto es lo que genera que después el pueblo argentino no crea en la justicia, porque evidenciarse que hay justicia para algunos y para otros no, es claro que depende de cuánta plata tengas y que cuántos amigos tengas en el poder, es que te van a juzgar de una forma o de otra. Así es, exactamente como está diciendo el señor Santiago Galeano. Nosotros vamos a poner un poquitito de música aquí en este Sudaca del día de hoy. Una versión interesante, queríamos compartir con los oyentes una versión de los Rolling Stones, de Harlem Shuffle, en la versión de Los Pericos del disco Big Shoyo. Here. Bien, y si la tecnología nos permite, estamos ahí, creo que en comunicación directa con el señor Eduardo Balán, también un conocido por la gente acá del barrio Las Catonas, que es el representante, el director del presupuesto participativo en San Miguel. ¿Es así, Eduardo? ¿Estás por ahí? Sí, sí, acá estoy, Mariano. ¿Cómo va? ¿Cómo todo, andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Todo tranquilo, sí, se escucha perfecto. Bueno, Eduardo... Hay un pequeño error, ¿eh? Yo ya no soy más subsecretario del presupuesto participativo de San Miguel. Es verdad, teníamos por ahí anotado... cuál era el cargo y ahí no lo encontrábamos, pero bueno, digo, la idea es como que vos te encargaste del presupuesto participativo en San Miguel en esta primera parte del año 2009. Exactamente. Bien, Eduardo, hoy ustedes están realizando una actividad muy importante en San Miguel porque ya hay una novedad con el presupuesto del año que viene, del año 2010, en todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo en esa localidad del Gran Buenos Aires. Claro, sí, tal cual. Mira, la novedad es que se está pasando hoy el intendente va a firmar en un encuentro de desarrollo con todos los foristas de todos los barrios un decreto por el cual pasa del 5% al 7% el presupuesto participativo del distrito. O sea que los barrios de acá de San Miguel el año que viene van a poder discutir el destino de cerca de 12 millones de pesos en obras decididas por los vecinos. Así que es un momento muy muy importante, de mucha alegría y también de recuperación de un laburo impresionante que hicieron los foros barriales, los delegados de cada comunidad. Eduardo, digo ahí cortito y al pie porque sabemos que estás con mucha actividad hoy. Contanos cuántos foros, nosotros el año pasado con Sudaca estuvimos realizando un programa desde algunos de los foros del presupuesto participativo. Contanos cuántos foros participaron este año. Y ahora hay 23 foros barriales constituidos en San Miguel. Cada foro está armado por un mínimo de 40 vecinos y 3 organizaciones sociales y funciona durante el año, se reúne entre 8 y 12 veces para armar proyectos. Así que hay 23, digamos, de esos foros armados, que prácticamente todos los días en algún lugar de San Miguel se juntan 40 o 50 vecinos a discutir el problema del barrio y siempre tienen durante el año la posibilidad de elaborar proyectos, ¿no? Hasta el año pasado podían armar nada más que 4 proyectos de 70.000 pesos y con este aumento van a poder armar un quinto proyecto que en algunos casos puede llegar a ser hasta de 300.000 pesos. Así que bueno, es un avance muy importante. Con esta novedad, acá en San Miguel se está superando el porcentaje de dinero invertido por el municipio por habitante en lo que es presupuesto participativo en todo el país. Es decir, en la ciudad de Rosario se invierten más o menos 25 pesos por habitante en presupuesto participativo. Acá en San Miguel, a partir de este aumento, estamos invirtiendo 43 pesos por habitante. O sea que pasamos a ser, si se quiere, la política de democracia participativa y desarrollo, nos parece como una de las más importantes del país. Bien. Che, para ir terminando, ¿valió la pena trabajar el presupuesto participativo de San Miguel, esta experiencia de alguna manera de ser un funcionario extrapartidario del municipio? Sí. No, la verdad que fue un aprendizaje muy intenso y después por otro lado, digo, en la medida en que la gestión en el Estado sirvió para democratizarlo un poquito más, que es así como nosotros en la Carta Popular entendimos todo el trabajo de ampliarlo al 7, es como democratizar un poquito más el Estado, siempre vale la pena, me parece, laburar en el Estado, si sirve para democratizarlo, ¿no? Y creo que se hizo un avance importante en ese sentido, así que no, estuvo espectacular. Bueno. Igual no es lo, digo, es igual de importante que laburar en lo social o en lo cultural o en los medios, ¿no? No, pero fue importante, sí, fue muy bueno. Bueno, buenísimo la experiencia y seguramente en algún momento del año ya nos sentaremos con más tiempo a charlar con la gente de ahí de los foros barriales de San Miguel, así que te vamos dejando, que sabemos que estás con mucha actividad en el día de hoy. Sí, ahí están, porque hoy estamos esperando una cantidad por ahí que superan los 1000 vecinos de todo el distrito, hay una feria, hay, se pasan videos, hay actividades, así que es una actividad muy, muy extraña. Pero bueno, ya otro día tomamos mate y lo hablamos más tranqui. Ahí va, te mandamos un abrazo grande y gracias por la comunicación. No, no, gracias a vos, Mariano. Saludos para los oyentes de Sudaca. Saludos. Nos vemos, chau. Chau, chau. Bien, pasaba Eduardo Balán, ex subsecretario del presupuesto participativo, que hoy en San Miguel tiene un crecimiento casi del 40% para el año 2010 y es lo que está festejando la gente hoy de los foros barriales del municipio de San Miguel aquí en el conurbano. Estamos llegando a la primera media hora de este Sudaca itinerante que les contábamos. Está en el barrio Catonas de Moreno y en un rato le vamos a comentar por qué nos acercamos hasta este barrio que la estamos pasando realmente muy pero muy bien aquí en Moreno. Ponemos un separador, compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con este Sudaca itinerante del día de hoy. Somos Sudaca. Somos Sudaca. No se mete lejos, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar, y déjese de pensar, que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. Les decíamos hace un ratito que estamos aquí en el barrio Las Catonas, en Moreno. En un ratito le vamos a contar, ya estamos con los invitados aquí en la mesa de trabajo. Pero, señor Galeano, hubo un llamadito ahí sobre el final del primer bloque. Exactamente, hubo un llamadito ahí sobre el final, llamó Gabriela aquí de Moreno, que ahora seguramente cuando empecemos a hablar con la gente de Catonas vamos a poder tocar algunas cuestiones que tiene que ver con lo del Padre Gras y la justicia, los juicios y la cárcel, y que está relacionado con que, bueno, aquí en el barrio hay muchos jóvenes que tienen causas, cómo es el trato con la policía, con la gendarmería, pero seguramente esto lo vamos a ir hablando más adelante y lo tomamos y agradecemos obviamente el llamado para que hablemos de estas cosas. Exactamente, la gente se puede comunicar al 156-744-3334, repetimos, 156-744-3334. Exactamente, y también puede entrar en la página web que es www.radiosudaca.com.ar y ahí pueden escucharlo en vivo en este momento, pero además lo pueden escuchar todos los audios, los columnistas y las cosas que vamos a hablar con la gente de Moreno ahí durante toda la semana. Y finalmente, obviamente, seguimos agradeciendo a la gente de Radio Gráfica y FM Moreno, que nos están diciendo que está saliendo muy bien por internet este programa. Y ya estamos aquí con solcito, mate, ¿qué le parece, Molina? Y con gente amiga, mucha gente alrededor, la gente del barrio que pasa, mira desde el colectivo, mira desde las casas, ¿qué está pasando ahí? Que hay una radio en la calle. Exactamente. Nosotros no vamos a contar en qué barrio estamos, porque acá estamos con el señor Darío, más conocido como Pepe, aquí del Centro Cultural Catonas, y una cantidad de compañeros que ahora se van a ir a presentar. Está Iván Romero, está Gonzalo Minio. Bueno, nada, bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buen día. Primera cosa que queríamos decir, si era una mesa de trabajo, nos levantamos y nos vamos, porque no tenemos muchas ganas de trabajar. Nadie me dijo que veníamos a trabajar. Puede ser que el sábado a la mañana, mesa de trabajo no. Bueno, ¿te gusta mesa de conversación? Ahí está, mate de por medio, amigos, para contarle a los oyentes de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano y de Córdoba, qué está pasando acá en Catona, que es el barrio. Exactamente, sí, eso. Digo, lo principal sería contarle a la gente dónde estamos, ¿no? Que ustedes cuenten qué es el barrio Las Catonas, acá en Moreno, dónde estamos, qué es, cuál es su historia, ustedes, qué es lo que hacen. Bueno, estamos en el complejo habitacional Las Catonas, un barrio de monobloc, acá en Moreno. Bastante conocido por algunas cosas, pero bueno, la historia del barrio surge hace mucho tiempo, en el 73 más o menos. Arrancan haciéndolo y después cuando vino la dictadura en el 76 se paran las obras, quedan el armazón, digamos, del barrio. Luego, cuando viene la democracia de nuevo, viene Alfonsín, se comienza a construir el barrio de nuevo. Luego viene Menem y llegó ahí, habían 4 o 5 dueños por departamento, cada partido político le daba el departamento a la gente de turno. Y así se fue conformando el barrio, con gente que fue construyendo. No estaba, estaban los edificios, pero no estaba asignada una salita, no había un colegio, y los vecinos fueron trabajando en conjunto para poner la sala, para poner el jardín, y así fue la conformación del barrio, más o menos, un poco en breve historia. Monobloques están separados en 9 manzanas, y así va la historia del barrio. Bien. Muy bien, ¿cuánta gente vive más o menos en Catona? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuántos monobloc? ¿Ahí tienen algún registro de alrededor de cuánta gente vive aquí? Y ahí alrededor... Hola, primero. Hola, Iván, ¿cómo te va? Estamos ahí. El primero que habló es Pepe Lozano. Ahí dice que todo el mundo lo conoce como Pepe, que le dicen Darío, no mira, no sabe quién es. Pepe Lozano, ahora estamos con Iván Romero, de acá del barrio. Pepe tiene 22 años, Iván tiene 26. Te preguntaba... ¿Cuánta gente alrededor tiene una idea de cuánta gente vive aquí? Y hay 6.000 viviendas, y podemos, no sé, no estoy seguro de cuánta gente hay, pero hay alrededor de 15.000, 20.000 personas, supongo yo, calculo por la cantidad de viviendas que hay. Y ustedes, en el medio de todo este barrio, que tiene una fama, decía un poco Pepe, ¿querés contar eso? Digo, ¿no? Un poco la estigmatización a veces de los barrios del conurbano, a veces pasa también en la ciudad, esto que dice, che, vas a Catona, ¿viste? ¿Qué pasa ahí? Sí, en realidad pasa en todo el conurbano de tener una fama, o que a veces no sé si es real o no, pero bueno, en el caso de Catonas, por un montón de sucesos ocurridos acá, y estaba un poco estigmatizado por ahí en situaciones de ir a tomarte un remis o situaciones así, nada, pasás por eso de que no te lleven, ahora por ahí sí, pero de que no te lleven, o en la escuela, si estudiabas afuera de Catonas, de decir, bueno, vamos a hacer un trabajo a mi casa o X cosa, de que se complique, de no quieran venir acá. Nada, pero hay un montón de gente que viene de afuera que cuando lo conoce se da cuenta de que es solamente una imagen. Tampoco nos preocupamos tanto por eso, porque de última, las conclusiones que alguien puede sacar sin conocerlo es cuestión de ellos. Y voy a decir, no nos preocupamos tanto por eso. ¿Y por qué se preocupan? Un grupo de jóvenes, digo, estamos acá rodeados, le contamos a los oyentes, de muchos jóvenes, tendrán todos entre 19 y pico, 20 y pico, que están en el Centro Cultural Catonas. ¿Qué es esa experiencia? ¿Cómo surgió? ¿En qué están? Y hace alrededor de 2 años más o menos, un poquito más, en el centro comercial que era la Calleja del Sol, que en el 2001 fue saqueado, había un supermercado, había locales, y nada, quedó en situación de abandono, quedó prácticamente en ruinas. Y en donde estamos funcionando nosotros como centro cultural, en el espacio físico, funcionaba un club de fútbol llamado Real Juventud, que nada, por un par de cosas el club dejó de funcionar y un grupo de gente tuvo la idea de hacer un complejo cultural en el lugar, que nos convocaron algunos de los que estamos acá. Después tuvimos algunas diferencias con esas personas que terminaron no siendo acorde con nuestra manera de laburar y de pensar, y se terminaron abriendo y quedamos un grupo que no sé, éramos como 10. Nada, y con el... Hola. Siga. ¿Se está escuchando? Siga bueno. El baile. Tenemos ahí el operador técnico Molina, que está el operador de conductor, a veces ahí hay alguna falla. Suele suceder. Son los gajes del oficio de hacer un programa así, en vivo y encima en la calle. Así que está bueno, siga, Iván, ahí estaba bueno, relatando. Quedaban 10 más o menos. Sí, quedamos ahí, o más, no sé en realidad cuántos éramos. Muchos de los que empezamos estamos ahora acá. Y nada, teníamos un par de ideas compartidas de lo que nos parecía que podíamos hacer en el barrio, en un espacio físico que nos aparecía. Y bueno, empezamos a laburar con talleres y con actividades en la plaza y diferentes actividades. Funcionan talleres de tango, de malabares, de lenguaje de señas. Hay un montón de actividades. No sé. Ahí Gonzalo Miño se suma a la mesa de trabajo, ¿no? Porque también te vas a poner mal. Tampoco mate, porque te veo tomando un cafecito a vos. No se va el mate. No. No llegó todavía. Ahí fueron a calentar el agua algunos compañeros. Gonzalo, ¿le querés contar a los oyentes cuáles son las actividades que hay en el Centro Cultural? ¿Cómo es el día a día aquí en el Centro Cultural Catonas? Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, como decía Iván, el centro comenzó a funcionar hace 2 años y desde ese momento comenzaron los talleres gratuitos, primero en un espacio físico relativamente pequeño. Hoy estamos casi cuadruplicando el espacio porque bueno, hemos tomado algo que estaba en desuso completamente hace casi una década, y que crecimos viendo eso vacío. Hoy, con ya pasados los 20 años más o menos, se formó un grupo de chicos, no sé por qué razón, somos un grupo de jóvenes que va entre los 15 y 20 y pico de años, alguna excepción que pasa con el cumpleaños de Feco, que hoy cumplió 26, que ya está para la tercera década. Bueno, a partir de ese momento, hace 2 años, comenzaron a funcionar los talleres. Bueno, algunos han tenido mucha continuidad, otros no tanto, ya que se hace todo lo que se hace ahí es por pura vocación, porque si quiere hacer, no hay un mango para nadie. Es más, nosotros somos los que tratamos de reinventar el dinero todo el tiempo para que los talleres surjan. Y bueno, y en este momento tenemos entre 6 y 7 talleres. Y bueno, así vamos, se van cayendo y se van sumando otros, y se va sumando gente, otra que se va y vuelve, pero bastante multifacético también. Hay de lenguaje de señas hasta, no sé, taller de alpargatas, por ejemplo. Bueno, y en eso estamos hoy en día. Y acá el amigo me contaban que es el que se dedica, o el que lleva la iniciativa en muchos de los murales que están acá en el barrio, ¿no? ¿Es así? Sí. También... una de las ideas por la cual yo me acerqué cuando empezamos era el hecho de empezar a hablar con los vecinos para empezar a realizar algunos murales en distintas paredes. Y bueno, y después de ahí, desde diciembre de 2007, o sea, pasado unos meses ya de que el centro funcionaba, se hizo el primer mural, que fue en el Festival por la Lucha Internacional contra el SIDA, y a partir de ese momento empezamos, y que vieron el primer trabajo en el barrio, desde ese momento empezamos a recolectar pintura, y bueno, cada vez que pintamos vamos sumando otras paredes y más material para seguir trabajando. Por este momento en el barrio tenemos 6 murales, creo, ya hecho. Bien. Che, les hago una pregunta, digo, la gente del barrio, cuando ustedes fueron, se metieron en un lugar que había sido saqueado en el 2001, arman un centro cultural... los ve jóvenes, así digo, los pibes del barrio que van, se meten en un lugar y arman una movida cultural y política y social, ¿cómo los ve? ¿O cómo sintieron ustedes que los veían? Creo que nos aceptaron, por lo menos. Estamos como, la gente nos apoya, nosotros cuando pedimos una mano, la gente responde. Habrá algunos que no pensarán en algunas de las temáticas que tocamos, que estén tan de acuerdo, pero la gente nos da una mano, nos acerca, cada uno con su tiempo, con sus ganas, con sus conocimientos, nos da una mano y lo que estamos tratando de buscar es que se acerquen más personas, porque acá hay mucha gente y nosotros creemos que somos pocos los que estamos ahí. Necesitamos una mano de todos, pero creo que gustó la idea. Los pibes del barrio, que son nuestros amigos de distintos lados, vienen, se prenden, nos dan una mano. Si necesitamos hacer un festival, están dando una mano para otra movida. Ahora hay un equipo de fútbol, tenemos un equipo de fútbol, digamos, que son 20 pibes de 20 años que se juntaron acá en el barrio y están representando al Centro Cultural Las Catonas. Y son los pibes con los que nosotros estamos en la esquina, nos vamos a bailar y esas cosas. Y los pibes vinieron y pidieron el nombre del Centro Cultural y están jugando un campeonato en los torneos bonaerenses. Ah, mirá vos. Está bueno, ¿eh? Tenemos muchos temas para charlar acá con la gente del Centro Cultural Catonas, algunas cosas que pasan en el barrio, algunas cuestiones, como decía Santiago al comienzo del bloque, que tiene que ver con la presencia de la gendarmería y de la policía acá en el barrio, pero también nos van a contar cómo es esto de convencer a los propios amigos del barrio para hacer movidas que van más allá de irse a tomar una cerveza, de ir a bailar o ir a jugar a la pelota. Exactamente, y también esperamos que alguna de las compañeras que está ahí fuera de micrófono también se suba, porque hay muchas mujeres, algunas ahí anotando, otras hablando con los vecinos mientras pasan y chusmean a ver qué pasa con Sudaca. También les vamos a ir invitando a ellas a que se sumen a esta conversación, contar a los oyentes que hay un montón de jóvenes que están intentando hacer otra cosa, que no se quedan quietos, y que es impresionante ver que son como 20 acá alrededor y tienen mucho para decir, ¿no, Molina? Así es. Acá Pepe nos va a presentar el tema que vamos a escuchar a continuación en este Sudaca itinerante que hoy está transmitiendo aquí desde el barrio Catonas, en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a escuchar un tema de una banda de acá del barrio que se llama No Te Caigas. El tema se llama Alaska y le mandamos un saludo al Teto y al Gitano y a Martín de Bocha que nos está escuchando desde el trabajo. Yo no quiero que Dios me saque del barrio, no quiero que Dios me saque del barrio tampoco. We'll be right back. continuamos aquí en este sudaca itinerante del día de la fecha. Estamos en Catonas, en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, en un barrio de viviendas, así le podríamos decir que es parecido a los que son de Ciudad de Buenos Aires, en algún aspecto a Ciudad Evita, podríamos decir, a los que son de provincia. Hay Ciudad Evita, Los Perales, algunos barrios así con edificios de tres pisos, muy arbolado, calles adentro, la gente los sábados se ve que es la movida del barrio, la gente sale, va a hacer las compras, salir a hacer alguna actividad. Tenemos acá a un amigo que tiene un mensaje para darnos, ¿no? ¿Es así? Quería mandar un saludo a unos amigos y hermanos que tengo en Bariloche, que nos están escuchando por internet, así que Pablo, son muchos, Pablo, Simber, Rodrigo, Josué y Octavio, los quiero mucho. Ahí va, el saludo bien, hecho. Se terminó convirtiendo de, che, Juancito, un saludo para allá. Yo también le mando un saludo a mis amigos de Moreno y de Merlo, ya que estoy. Exactamente. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Molina, estamos aquí, estamos saliendo en vivo por Radio Gráfica y por FM Moreno, en este sudaca itinerante que está en Moreno. Y teníamos ahí, ya se sumó a la mesa Claudia Zárate, no es del barrio ella, es de Paso del Rey, ahí Paso del Rey pegado con Moreno. En realidad está dentro de la localidad de Moreno, pero es una localidad diferente, dentro del partido Moreno. Tiene 30 años. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, vos querés contar un poco cómo te sumaste esto, porque no, ellos contaban la mirada desde adentro del barrio, ¿no? Vieron el lugar, lo ocuparon, hicieron algo que estaba totalmente vaciado, lo hicieron algo productivo, cultural, para que se llene de jóvenes, de vecinos, y para que empiece a hacer actividades. ¿Cómo te acercaste vos? ¿Qué haces acá? Podría ser la pregunta. Bueno, yo era de las que andaba repartiendo volantecitos a la gente del barrio, ¿no? Con mi gordo Demián, que está acá con el telefoncito vendido. Y bueno, yo soy parte de la banda Taller Sicuris Las Catonas, estábamos funcionando en diferentes barrios de Moreno, y entre esos lugares aparecimos acá, y damos un taller acá. La banda nos sigue participando en este espacio. A mí me gustó mucho el espacio, por eso continúo. O sea, me vengo de lejos, me vengo con el gordo. Hoy me quedé a dormir acá en Catonas, en el cultural, como para poder participar hoy. Y hago, o sea, es un esfuercito leve, pero lo hago porque realmente me parece un espacio muy piola, entre lo que hay en Moreno, me parece un espacio genuino. O sea, de repente participar de las asambleas y vos ves pibes de, no sé, 18 años agarrando y participando, me parece que es muy groso. Después, por otra parte, también, ¿viste? No es que hay, o sea, y son recontra, o sea, horizontales las situaciones. Todo esto, por ejemplo, es un compañero lo propuso, se votó, ¿cómo lo resolvemos? Y así todas las cosas. Y me parece, me encanta, o sea, para mí, de repente me interesa participar y es un buen espacio. Es un espacio de salud y de repente que entre todos, o sea, estamos buscando de alguna forma hacer cosas mejores, al menos para el ámbito pequeño en donde estamos nosotros. Y después, por otra parte, me encanta que mi hijo Damián vaya creciendo en este ambiente. El gordo tiene 4 años y, bueno, yo quiero estas cosas para él. Está bueno. Che, les hago una pregunta. Volviendo a la actividad del Centro Cultural un poco, ¿no? Cuéntenos cómo es el día a día del Centro Cultural, ¿no? Porque, digo, por ahí cuando uno hace un evento, hace una actividad, es un hecho puntual, digo, pero después la cosa hay que remarla todos los días. ¿Cómo es el día a día del Centro Cultural y de la relación con el barrio? Y es lo más difícil, sostener el espacio físico es lo que a nosotros más nos cuesta, en realidad. Pues nada, tenemos que subsistir, como decía Gonzalo, hacía pulmón, tratar de conseguir fondos como podamos, y nada, todo lo que se rompe o lo que surge lo tenemos que resolver nosotros. Pero bien, el día a día se vive bien, por ahí a veces con altibajos, a veces, como hablábamos, a veces que nos amesetamos y por ahí te cuesta laburar de la forma en que lo hacemos. Hay cosas que no aceptamos, que no queremos, y bueno, eso también lleva sus consecuencias. Está bueno que sea así. Pero por ahí uno cuando arrancó con la idea, la veía como más sencilla. Después te das cuenta de la labor que uno propone, de esto de transmitir cultura y de hacer un espacio libre, abierto, que la gente pueda ir a participar, si quiere dar un taller, que sea algo autogestionado, que se puedan ir, reunir, nos reunimos y decidimos todo. Si es el primer día que vas y tocamos algún tema en las reuniones de los viernes, podés decidir vos y puedes decir vos sobre el tema que estamos hablando, votar y participar, ¿no? Es que las reuniones son cerradas y decidimos entre un par lo que se hace. Eso está más que bien. La verdad que podríamos profundizar después en el segundo bloque. Nos queda un poquito ahí para terminar. Y queríamos también presentar de alguna forma a Sol Morel, que es también de acá del barrio, que tiene 19 años, que también participa del Centro Cultural Catonas. ¿Cómo te va, Sol? Hola. Bueno, 19 años, mucha gente se preguntará cómo te metiste a participar de un centro cultural cuando todo el mundo y en todos lados dice que los jóvenes están perdidos, que nadie quiere hacer nada, que bla, bla, bla, bla. Digo, acá hay un montón de gente que tiene ganas de hacer cosas. ¿Vos cómo fue tu experiencia? ¿Por qué te acercaste? ¿Y qué es lo que haces en el centro cultural? Bueno, como primera instancia surgió por un grupo de amigos, y después, empezamos a encontrar a los chicos, a Iván, Mauro, otros muchachos, y primero no se tenía el lugar físico, y después se consiguió, y así se fue conformando de hoy en día de cómo está el centro, de la manera de manejarse, de lo que es horizontalmente. La manera de participar mía es más que nada activando en el centro. Con un taller, el taller de malabares, los viernes, que lo damos con Iván a las 6 de la tarde. Y después, en todas las movidas que se arme y en el mismo lugar físicamente, siempre se necesita una mano de lo que es limpieza. Y nada, y apoyando siempre, no sé, ¿qué más? Dale, decime. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Ya con eso, haciendo un taller de malabares y encima dando una mano en el día a día, activando, que es la parte más difícil, ¿no? Porque esto que decía Mariano, que le preguntábamos a Iván, que una cosa es ir a hacer una actividad puntual y otra cosa es estar en el día a día, convocar a los vecinos, sostener el grupo, que a veces no es casual. Sí, así es. Yo le quería hacer una preguntita más, ahora, antes de ir a los compromisos de cada una de las radios, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es la reacción de los amigos de ustedes cuando ustedes arrancaron con esto? No debe ser fácil, ¿no? No es una experiencia más, común, arrancar en un barrio como este un centro cultural. ¿Qué pasa con estos amigos que jugamos a la pelota, con los amigos que vamos a bailar, o que estamos tomando una cerveza en la esquina, que de repente también hacemos otras cosas? Y al principio creo que fue raro. Creo que muchos tenemos otras relaciones aparte que tenemos acá. Tenemos relaciones aparte. Y nada, al principio por ese entusiasmo de creer que podemos hacer un montón de cosas. Y después eso también uno baja también el entusiasmo de parte del que te rodea. Pero por momentos sabes que estás haciendo cosas que sirven. Creo que fue positivo, súper enganchado, contento de lo que estamos haciendo. No sé si alguien más quiere. No. ¿Está bien? Ahí está. Bien, estamos llegando a esta. Perdón por la prolijidad, ¿no? Nosotros es la primera vez que hacemos un programa de radio, que hablamos en una radio. Está espectacular. Quédate tranquilo que está todo bien y que esto, también es parte de la propuesta del programa. Hacer una radio, un programa de radio en la calle y transmitiendo en vivo y en directo. Nosotros estamos llegando a la primera hora de programa. Vamos a ir a los compromisos institucionales de cada una de las radios en un ratito nomás. Vamos a seguir transmitiendo acá desde el barrio Catonas, desde las 5 esquinas del barrio Catonas. Si todo va bien, la tecnología nos vuelve a ayudar. Seguramente estaremos en una conversación con el historiador Norberto Galasso y luego continuaremos conversando acá con la gente del Centro Cultural Catonas, que todavía nos quedan muchas, pero muchas cosas acá colgadas para seguir hablando. Así que vamos con separador y luego continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante que está en Catonas, en el barrio Catonas, aquí en Moreno, provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense. Estamos haciendo este programa con un solcito que nos va pegando de poquito, que nos va como así, nos está dando cuenta que estamos llegando al mediodía, ¿no? Ya son las 12, ya cumplimos la primera hora de este Sudaca aquí en Moreno y tenemos todavía bastante material. Pero antes de eso queríamos recordarle a los oyentes que tienen nuestra página web, de la cual algunos deben estar escuchando desde ahí este programa, que es www.radiosudaca.com.ar, y pueden durante toda la semana escuchar a los columnistas, las desgrabaciones, ver las cosas que escribe nuestro productor, podríamos decir, de alguna forma, operador técnico y escritor, Leandro Pafundi, que ha mandado un mensajito y dice que se escucha muy bien por internet. Así es. Y también, si nos quieren dejar un mensaje, lo pueden hacer al 156-744-3334. Le repetimos a los oyentes, 156-744-3334. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. Los malditos son aquellos personajes que en nuestra patria no están presentes en los libros de la historia oficial, pero sus ideas y sus palabras irrumpen, existen, ayudan a comprender nuestro país y nuestro continente. Y no me asujeta ni un freno mulé. Muy bien, ahí el separador de Cafrune nos anuncia que estamos entrando en la etapa donde ponemos a uno de nuestros columnistas habituales. Es Fernando Piana, periodista, docente en la Universidad de Buenos Aires, periodista en Radio Nacional, que nos va a hablar un poco de, precisamente, el Día de Periodista. Todos saben que el 7 de junio, porque fue la primera vez que se lanzó la Gaceta de Buenos Aires, se conmemora, con Mariano Moreno como director de ese periódico, se conmemora el Día de Periodista, que podría ser nuestro día, el día de muchos periodistas que siguen intentando ser un vehículo para que la sociedad se informe de las cosas que realmente importan, ¿no? Por más que haya otros periodistas que en realidad juegan más a la desinformación. Entonces, lo vamos a tener ahora a Fernando Piana, Molina, hablando un poquito del Día del Periodista. Así es, Fernando Piana, nuestro columnista de Radio Nacional, docente de la Universidad de Buenos Aires, habla sobre, precisamente como vos decías, el Día del Periodista y una reflexión al respecto. Tiene que ser redefinido, y una redefinición acorde a los tiempos en que vivimos, precisamente donde el capitalismo desplegó durante el siglo XX un desarrollo que obliga a tomar partido. Digo una definición, una redefinición, porque tenemos en claro en realidad qué es un periodista. Definir lo que es un periodista es esa persona o es ese profesional o esa gente de oficio que transmite datos, que comunica datos, que une, o es el sujeto con tanta participación que del cuarto poder se fue a uno de los primeros. En ese contexto se necesita revisar esa noción de neutralidad en la noticia y el lugar que ocupa cada trabajador de prensa. Neutralidad que en otro momento se llamaba objetividad y que nunca puede llegar a existir de movida que parte de un sujeto. Es decir, la subjetividad está en un corte de audio, en una opinión dada, en una toma de una cámara, en la posición de la cámara, en cuándo se corta una noticia. Es decir, no existe la objetividad, existe la neutralidad. Preguntémonos eso nuevamente con esta premisa del capitalismo, de dónde está parado el capitalismo hoy, cómo influye en nuestra vida como sistema único de económico, por lo menos aquí en la Argentina. Pensemos que también Mariano Moreno, quien fue el iniciador del periodismo en la Argentina, tenía muy claro que un medio de comunicación era tanto una herramienta de articulación como un instrumento de militancia a partir de una ideología clara. Recordemos que el 7 de junio tiene que ver con la primera edición de la Gaceta de Buenos Aires. Él fundó una biblioteca y él fue protagonista de la revolución de la revolución, es decir, el movimiento más extremo de la revolución de 1810, que después estaría truncado, por lo menos su movimiento personal, con el asesinato en 1811, pero también estuvo cristalizado en 9 de julio de 1816, cuando hubo una independencia clara. Por lo menos lo que tiene que ver con el siglo XIX, es el siglo XX, cambió bastante. Siglo que tiene como gran protagonista el periodismo a Rodolfo Walsh, citado varias veces y recitado, planteó esa forma de practicar el periodismo al estilo morenista, es decir, un periodismo militante, un periodismo donde se pone en tela de juicio ambos, ¿no? Walsh y Moreno ponen en tela de juicio la investidura periodística, al ser el primero un miembro directo de la Junta y el segundo un escritor, es decir, no son periodistas per se, ejercen el periodismo como un trabajo en sí mismo, es decir, como una herramienta en sí misma, pero no como esa investidura profesional que ahora habla de desarrollar un trabajo de 6 horas, como marca el convenio de prensa, e irse a la casa de uno. ¿Se puede pensar en una pluma que escribe técnicamente por un salario? ¿O tenemos que hablar de un doble juego de intencionalidades en aquellos periodistas que dicen ser eso y no más? ¿O hablamos de un doble discurso cuando hablamos de periodistas con ética, periodistas que hablan de la noticia, pero están hablando de la noticia cosificada, es decir, la noticia ahí y yo no soy parte de tal? Otra de las preguntas que se puede hacer es si se puede mantener distancia de la fuente y las empresas cuando infinidades de periodistas se acercan como hormigas a esos llamados eventos de prensa, esperando sacar un número que los haga poseedores de una computadora personal, un viaje, o simplemente un libro, que parece tan simple pero no lo es. Las necesidades son muchas, digo, y de sobra entre los trabajadores, muchos de ellos periodistas también, para salir del partido que se juega todos los días a toda hora con una goleada en contra de los que menos tienen. Así que el periodismo tiene que ser redefinido o definido definitivamente hacia un lado o hacia el otro, hacia el lado de las empresas o hacia el lado de los trabajadores. Continuamos aquí en este Sudaca itinerante en Catonas, Moreno, provincia de Buenos Aires. Ahí pasaba Fernando Piana hablando de Mariano Moreno, del Día del Periodista, de cómo deberíamos resignificar ese día, y también nombrando obviamente a Rodolfo Walsh, uno de los grandes periodistas del siglo XX, no solamente porque generó ese género, podríamos decir, valga la redundancia, de no fiction, con Operación Masacre, sino porque aportó durante muchos años a que se conociera lo que estaba pasando en nuestro país. Así es, pasaba ahí Fernando Piana, y bueno, nuestro recuerdo ahí a todos los periodistas que realmente están comprometidos con la realidad del país, y también, como creo que decía Penny, si no lo agregamos nosotros, con todos los periodistas desaparecidos en la Argentina, que fueron muchos, pero muchos, y uno en democracia, que es Mario Bonino. Exactamente, y otro asesinado como Cabezas, ¿no? Digo, no nos podemos olvidar también que pasó eso en la historia del periodismo en nuestro país. Lamentablemente no nos pudimos comunicar todavía con Norberto Galazo, estamos intentando, vamos a seguir llamando. Me parece ahí que tendríamos que ir caminando a una musiquita, a un separador. ¿Qué le parece, Molina? ¿Separador o musiquita? Vamos a ir a escuchar un poco de musiquita que trajeron acá los amigos de Catonas. Demasiado Lejos se llama el grupo y el tema se llama Santa Catona, ¿es así? Mambo Negro, se llama, y Demasiado Lejos es el disco, o algo por el estilo, ahí va, perdón. Mambo Negro se llama el grupo, Demasiado Lejos el disco, y el tema se llama Santa Catona. Vamos a escucharlo aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Santa Catona, no me quiero morir. Maradona, ay, ay, protecciones tan pocas. Sonaba ahí Santa Catona de Mambo Negro, aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las voces y los silencios de América Latina. Aquí, en Sudaca. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, de amores. Soy loco por ti. Muy bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante que está desde Moreno, desde Catonas, desde la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, tratando de llegar a todos los lugares que podamos con esta programación de Sudaca. Y ahí Caetano Veloso nos estaba anunciando que estamos entrando despacito y con cuidado en la sección latinoamericana. Molina, hoy tenemos algo bastante interesante preparado, ¿no? Así es, ustedes saben o sabrán que en los últimos días hubo un conflicto muy fuerte en la Amazonia peruana con el gobierno de Alan García. Hay una ley que quiere utilizar y talar gran parte de la Amazonia para la producción de madera. Las comunidades indígenas se opusieron. Un hecho no confuso, sino una represión muy fuerte del gobierno, trajo una cantidad de indígenas muertos que todavía no se sabe el número, superan según los 15, pero dicen que muchos cuerpos fueron tirados al río, y en todo ese confuso episodio de represión del gobierno de Alan García, lo que es seguro es que también hubo asesinados policías que fueron a reprimir a las comunidades indígenas, ¿sí? Hubo una respuesta muy violenta también de las comunidades indígenas. Salió por todos lados este hecho y fue denunciado también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una matanza de las comunidades indígenas del Perú. ¿Qué pasa? Alan García en gran parte denuncia en algunos de esos discursos similares a los que uno podía escuchar en la década del 60 al comunismo internacional, y en esa acusación involucra al gobierno de Bolivia y a su presidente Evo Morales. Nosotros nos comunicamos con nuestro columnista en Santa Cruz de la Sierra, Osvaldo Peredo, concejal del Movimiento al Socialismo del MAS, ahí en Santa Cruz de la Sierra, y nos hablaba y nos armó una columna que tenía que ver con este conflicto. Bueno, uno de los hechos que está teniendo algunas repercusiones aquí en Bolivia es la acusación que hace el presidente del Perú con respecto a los levantamientos indígenas contra esa ley que quería promulgar el gobierno para la explotación de las áreas en la Amazonía peruana. La acusación es temeraria, diciendo de que ahí son intereses transnacionales, extranjeros, los que tienen el interés de desestabilizar, según ellos, la democracia. Bueno, para ellos la democracia siempre ha sido la servidumbre sumisa al imperialismo, a los dictados del imperialismo. En este caso el TLC es lo que se está imponiendo, indudablemente. Y acá la oposición, en una actitud antipatriótica, está haciendo coro con Alan García. Pero es natural en ellos, porque están desesperados en vista de que en Bolivia es un año electoral. El próximo diciembre, 6 de diciembre, se harán las elecciones generales, donde se elegirá presidente y vicepresidente. en su desesperación y por la falta de propuesta, más que por la falta de candidatos, porque abundan los candidatos para la presidencia en el lado de la oposición, lo cual es también una muestra de debilidad para ellos, entonces aprovechan cualquier circunstancia para tratar de bajar la preferencia del presidente Evo Morales en la población. Y en este caso es la actitud amplificada de unas supuestas relaciones internacionales totalmente equivocadas y erráticas, según ellos, por parte de nuestro gobierno. El incidente con Paraguay, que fue amplificado y que no fue más que un incidente que en el que estuvo presente un militar, o mejor dicho, uno de la policía del Paraguay, cuando incursionaron equivocadamente a territorio paraguayo un grupo de policía en la persecución de un delincuente. Entonces, eso está amplificado de tal manera de decir las relaciones internacionales están en riesgo, en las manos de este gobierno irresponsable, etcétera, etcétera. Pero quieren ocultar y quieren echar cortinas de humo a un hecho trascendental que es la matanza, el genocidio por parte del gobierno peruano de hermanos campesinos, defensores de la Amazonía, defensores de la naturaleza, defensores de la vida en el planeta. Yo creo que esto es importante destacar en este momento porque se trata del enfrentamiento que ya lo caracterizamos en algún momento. Ya no es solo la contradicción socialismo-capitalismo como era hace unas 3-4 décadas atrás cuando empuñábamos las armas. Ahora la contradicción es la lucha por la vida contra los depredadores de la naturaleza, contra los depredadores que están encarnados en el neoliberalismo. Y por supuesto que hay unos 2 o 3 gobiernos en América que hacen coro con el imperialismo, pero la situación es diferente porque el resto de los gobiernos de América están en una posición diferente, están en un proceso de integración y están en un proceso de defensa de la humanidad. Y la mejor defensa de la humanidad, como lo dijo Evo Morales en algún momento, es luchar contra el neoliberalismo. Creo que esa es la situación. A eso se concreta y en último análisis a eso se reduce la contradicción en este momento y cualquier actitud de la oposición, cualquier actitud proimperialista, en realidad es la defensa de los recursos naturales por parte de las fuerzas patrióticas y revolucionarios y la depredación por parte de las fuerzas que lo único que les interesa es tener ganancias económicas, pero pérdidas en recursos naturales y humanos para el resto de la humanidad. Pasaba ahí Osvaldo Peredo, el Chato Peredo, que es concejal del MAS en Santa Cruz de la Sierra, allá en Bolivia, una columna especial para este sudaca itinerante del día de la fecha y planteando esto, no solamente es capitalismo-socialismo, que sigue siendo una de las grandes contradicciones en el mundo, sino que ahora es la vida contra la muerte, la posibilidad de preservar los recursos naturales frente a la depravación, podríamos decir, de los grandes monopolios y los grandes grupos económicos que no le importa nada y quieren solamente sacar ganancias. Así es. Y en esas cosas que uno tiene a veces estas posibilidades, a veces de buscar algunos materiales por internet, encontramos una declaración del día de ayer del señor presidente del Perú, Alan García, totalmente la posición contraria a la de nuestro columnista Osvaldo Peredo. O sea, cuando él dice cuidar la naturaleza es también salvar a la humanidad, vamos a escuchar qué es lo que dice Alan García sobre lo que tendría que ser para él la actividad económica en la selva, en el Amazonas del Perú. ¿Qué hubieran hecho los japoneses con la selva amazónica? ¿Qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? No quiero ni pensar. La inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles. Seguramente hubieran puesto en cada hectárea el doble de árboles que los que la naturaleza puso y serían dueños del mercado mundial de maderas y de muebles con millones de empleos al interior. Nosotros, nada. ¿Por qué? Porque el Parlamento no quiere aprobar una ley para permitir la propiedad y no la concesión por 20 años, que es concesión rapiña. 20 años son muy poco, cuando se le dan concesión sobre 1000 hectáreas, entra, saca la caoba, tala, deforesta, destruye y se va. Tenemos 17 millones de hectáreas, que para nuestros queridos hermanos y campesinos andinos no tienen valor. Pero para cualquier inversionista con muchos recursos y tecnología tienen un inmenso valor. Pero alguien ha inventado que esas son tierras sacras también. Terrible, terrible ahí. Va, en realidad terrible no, digo, expresa lo que para muchos es lo natural, ¿no? Que es que eso tiene valor de mercancía, no tiene nada que ver, no solamente porque es santo para muchas de las comunidades indígenas preservar eso, sino porque además ellos están directamente relacionados, su forma de pensar y su forma de vivir, con la necesidad de conservar los recursos naturales, porque en eso son mucho más inteligentes que estos tipos que representan el capitalismo extremo y que no les importa que se acabe el mundo dentro de 50 años. Te voy a contar ahí una anécdota que me parece que está buena. Yo estaba armando el programa para el día de hoy y estaba mi mujer ahí escuchando algunos de los audios. Y cuando lo escucha Alan García me dice, este tipo no tiene super yo, dice todo lo que piensa. O sea, no se cuida en nada. O sea, ¿qué harían los judíos? Dice, ¿qué harían los judíos y los japoneses con la selva del Amazonas? Dice, ¿y quién corno viene a decir que los indígenas de esta tierra son sacras? Dice, todo eso para él es una locura, y para él Perú tiene que ser el primer productor de madera, y por eso se enfurece, porque los indígenas dicen, nosotros queremos seguir viviendo en el Amazonas. Realmente, a veces yo agradezco la honestidad intelectual que tiene este tipo de gente, porque no dibuja lo que está pensando y dice realmente todo lo que piensa. Terrible la posición de Alan García. Muy bien, y ahí pasamos la sección de Latinoamérica. No pudimos conectarnos con Norberto Galazo, así que seguramente lo dejaremos para el sábado 20 de junio, que es el día de la bandera, el día que Belgrano nos dio la insignia patria. Nosotros estaremos transmitiendo desde ahí de una escuela en Barracas, y también estaremos hablando con Norberto Galazo seguramente sobre esto, sobre la carta que escribió. Molina, nos estamos yendo y en un ratito nomás, después de los compromisos institucionales de la radio, estaremos hablando de vuelta con la gente del Centro Cultural Catonas aquí en Moreno, que ya están ahí tomándose unos mates y rodeándonos para volver a estar en esta mesa de trabajo, no le digamos porque si no se enojan, pero sí una mesa para tomar unos mates ahí, calentar un poquito el agua y entrar a contarles qué se viene para el futuro en este Centro Cultural y esta experiencia que están llevando adelante. Así es. La forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia y te espera. Sentado dictando Somos Sudaca. Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy. Ya estamos entrando en el último bloque. La gente, si quiere mandar un mensaje, lo puede hacer al 1567443334 y también www.radiosudaca.com.ar. Dentro de un rato nomás, a la tarde o mañana domingo, ya van a poder ver las fotos del programa, escuchar el programa en su totalidad y también algunos de los audios que fuimos poniendo. Les recordamos a los oyentes que vale la pena que este programa también se realiza gracias a la ayuda desinteresada de la gente de la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, a la gente de la Biblioteca Nacional y a la Asociación de Trabajadores del Estado. Señor Santiago Galeano, estamos con la gente de Catonas. Exactamente, estamos aquí en el barrio Catonas con la gente de Catonas, no solamente con la gente del Centro Cultural, sino también que en el Centro Cultural participa gente de la Asamblea de Salud, como un espacio que está enmarcado en el Centro Cultural, pero también en parte tiene su autonomía. Estamos con Sol Serviol, con Bernardo Tosi y con Leandro Oliveri. También se quedó en la mesa el compañero Iván Romero, que ahora nos va a hablar de alguna cuestión ahí complicada que está pasando en el barrio. Empecemos con Iván, se están pasando micrófono por micrófono, yo no sé con quién de todos ellos empezar. Empezamos con Iván. Ahí había un oyente que nos decía que contáramos un poco lo que está pasando en el barrio. ¿Qué es lo que quieren contar? Manifestar que hace alrededor de 3 meses que la gendarmería tiene una presencia fuerte en el barrio, supuestamente en forma de seguridad. Y nada, nosotros estamos en desacuerdo que la solución a la inseguridad sea la presencia de la gendarmería. Simplemente eso con respecto a los gendarmes. Está muy bien. Lo decimos desde el lugar de Centro Cultural, creemos que hay parte del barrio que está de acuerdo, que se siente más segura con la presencia de ellos, pero nosotros no, al contrario. Está muy bien, está muy bien. Es lo que pasa a veces cuando las fuerzas de seguridad no son los que te cuidan, sino los que te joroban. Algunos cuidan y a otros los descuidan. Vamos, claro, a decirlo, digo, diplomáticamente, ¿no? Digo, o sea, para que se entienda. Exacto, algunos le dan seguridad y a los otros les produce realmente inseguridad muchas veces la presencia de las fuerzas de seguridad. Sí, hay mucho para hablar, digo, no solamente lo que pasa en Moreno, sino lo que pasa en... nosotros hicimos programas desde Bajo Flores, de diferentes puntos del conurbano bonaerense, José Cepaz, estuvimos en La Matanza, y la relación entre esta idea que se tiene asociado a los jóvenes con la delincuencia o a los jóvenes con la inseguridad, que se genera a través de los medios masivos de comunicación, básicamente, hace que los jóvenes sean la franja que más sufre a veces la violencia, tanto policial como los aprietes, podríamos decirlo, hablando mal y pronto en lenguaje barrial, la secuencia se la termina comiendo los jóvenes, cuando en realidad en muchos casos eso no tiene nada que ver, y esto es una demostración, todas estas cosas que están haciendo ustedes en el barrio desde el Centro Cultural, me parece que es una demostración. Bueno, seguimos entonces con otros temas y queríamos contar un poco que había una asamblea de salud que está en el marco del Centro Cultural. Estamos acá con Bernardo Tosi, uno de los integrantes de esa asamblea de salud, que les va a contar un poquito a los oyentes de qué se trata, qué es lo que están haciendo, cómo llegaron al Centro Cultural. Los micrófonos son todos tuyos, Bernardo. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con los temas de salud. Un grupo hace un tiempo largo, ahora 3 años más o menos, tomando fundamentalmente los problemas de salud, y hará 2 años, por experiencias que estábamos desarrollando en común, bueno, llegamos en contacto con el Centro Cultural Catonas, y bueno, desde ese momento empezamos a hacer actividades ahí mismo en el Centro Cultural. Haciendo talleres, bueno, y llevando adelante, este año empezamos con una nueva iniciativa que es la Asamblea de Salud, que se desarrolla las reuniones en el Centro Cultural. Nos reunimos cada 15 días, los viernes, a las 7 de la tarde. La próxima reunión fue ayer y la otra va a ser dentro de 15 días, 2 semanas. Las problemáticas básicas que nosotros estamos manejando tienen que ver con la atención primaria de salud. Ustedes saben que sucede en muchos lugares del conurbano bonaerense y en otras regiones también, la total desprotección con respecto al estado de la situación de salud que vive la población. En este momento, un poco, bueno, se ha ido diversificando a lo largo de los años las problemáticas, ¿no? Que pueden ir desde la desprotección, en el sentido de que el hospital está totalmente desbordado, las unidades sanitarias están totalmente desbordadas, no responden a las demandas. Y por otro lado, bueno, la desprotección en el sentido de que no hay condiciones por parte de la población de llegar siquiera, no tienen para el boleto para ir en colectivo al hospital o a la salita. Y por otro lado, bueno, lo que se llaman las cuestiones de salud relacionadas con las cuestiones sociales, que son fundamentalmente la droga, las problemáticas de violencia familiar, la desprotección de la niñez. Sucede mucho en Catonas, por ejemplo, en que hay un alto porcentaje de personas judicializadas, en los cuales, bueno, hay chicos que no tienen un adulto, un referente, y viven solos. Hay chicos menores de edad, digamos, que viven solos sin un adulto que los contenga, porque o están detenidos o están judicializados de alguna manera, y eso es muy muy común acá en el barrio de Catonas. Eso hace que, digamos, la protección que la niñez necesita con respecto puntualmente a la cuestión de salud, sea insuficiente el trabajo que hace desde el Estado, y bueno, cae en una absoluta desprotección. Desde la Asamblea, lo que nosotros estamos tratando de hacer es tomar todas estas problemáticas y tratar de ir viendo cómo nosotros podemos hacer llegar nuestros reclamos al Estado. El problema es que el Estado, sea provincial, municipal o nacional, tiene la política de negar, digamos, justamente esta desprotección, de negar el incumplimiento del Estado, que ha incumplido y sigue incumpliendo con todos los derechos de la niñez y de la población en general con respecto a la salud. Y eso redunda en un desgaste de las organizaciones, porque obviamente se junta un grupo de personas para demandar algo y se los termina, bueno, boludeando, vuelve mañana, y se los hace meter casi siempre en los canales burocráticos, ¿no? Manda una carta acá, manda una carta allá. Y no, digo, si querés seguir ahí, yo quería que contaran un poco, desde que ustedes llegaron al barrio, o sea, empezaron a armar la asamblea de salud, cuál fue la relación con los vecinos, digo, están haciendo un acompañamiento, además de ustedes, porque hay una salita en el barrio, ¿verdad? Hay una unidad sanitaria. Hay una unidad sanitaria. ¿Cuál es la relación entre ustedes? Que lo que no me quedó claro es si son todos estudiantes de medicina o en realidad no. Es como... Somos militantes territoriales, digamos, nosotros hacemos laburo de base. Tratamos de generar organización comunitaria, tomando fundamentalmente el tema de la salud, que nos parece un tema acuciante y que, bueno, que encontramos algún tipo de beta como para poder hacer algún tipo de ruptura. Y bueno, nosotros estamos trabajando fundamentalmente en la participación, ¿no? Tratar de generar participación y organización comunitaria. Se hace difícil, porque el barrio de Catonas y aledaños tiene historia de participación que ha sido a lo largo de los años totalmente destruida. La gente está totalmente descreída que juntándonos vamos a poder conseguir algo. Eso es lo que te contestan, porque todos tienen algún tipo de participación previa y han tenido la experiencia de estar organizando determinadas cosas esperando una respuesta de los funcionarios que finalmente no llega. Bueno, ahí entonces ahí me estás respondiendo una de las preguntas que tenía que ver, esto de qué pasa entre ustedes y los vecinos, pero qué pasa entre ustedes y la institución salita del barrio, ¿no? Porque una cosa es la institución, la burocracia del Estado, ¿no? Y otra cosa es la gente que trabaja, que a veces, digo, trabaja mejor, trabaja peor, y que uno tiene que ir estableciendo una relación con la escuela, con la salita del barrio. Digo, eso ustedes, ¿cómo lo vienen trabajando? Bueno, una de las tácticas que empezamos a implementar ha sido empezar a tener reuniones periódicas con el director de la sala. Sabemos que el director de la sala no tiene poder para dar respuesta a nuestras demandas, pero por otro lado también, bueno, obstaculiza cualquier tipo de organización que nosotros podamos ir generando desde el punto de vista del desconocimiento de quiénes somos nosotros, qué es lo que queremos hacer, y no entienden a la participación comunitaria como una cosa amplia, que cuesta y que necesita de parte del Estado y los funcionarios del Estado una respuesta clara. ¿No? Esto quiere decir abrir las puertas de la sala, avenirse a las cosas que la población demanda, y esa respuesta se hace difícil. Una de las cosas, por ejemplo, que sucede, digo, en la unidad sanitaria, que yo hablaba del desborde, la unidad sanitaria, la atención primaria de salud, está basada en el trabajo, digamos, del epidemiológico y médico, en las casas, o sea, hacer un trabajo territorial, así como se hace en Venezuela, así como se hace en Cuba, y eso acá no hay, porque no hay profesionales, y no hay predisposición, no hay profesionales formados para salir. Los profesionales tienen miedo. Por ejemplo, una de las reivindicaciones que nosotros pedimos es un servicio de ambulancia que funcione, porque las ambulancias tienen miedo de venir a la noche acá. Las ambulancias no vienen, viene la policía. Cuando uno llama a la ambulancia, viene la policía, no viene la ambulancia. Y todas esas cuestiones tienen que ver, primero, con un desborde generalizado de fragmentación social. Y, por otro lado, la falta de respuestas contundentes por parte del Estado en respuesta a estas problemáticas. Y una de esas son la de los profesionales. Bien, estamos acá conversando con la gente de la Asamblea de Salud del Centro Cultural Catonas. Ya nos quedan 14 minutos nomás de programa del día de hoy. Y como a lo largo de todo el programa nos vino acompañando la música acá del barrio, ahora Pepe nos va a presentar el último tema del día de hoy. Bueno, es una banda de Catonas que se llama Bochas. El tema se llama Sin Molestar. Y bueno, le mandamos saludos a toda la gente de la UNLU que nos está escuchando. Para mis compañeras, después que no se enojen. Ahí vamos, sin molestar. Para los chicos del barrio, ¿están escuchando? Ahora que miras atrás, lo que va de tu vida ves pasar. No tenés nada que reprochar, porque todo lo hiciste sin molestar. Vos sos un pibe de barrio, y eso nunca nadie te lo puede negar. Estudias, laburas, progresas. Eso es lo que a tu vida le quieres dar. Sin molestar a la gente, sin molestar a tu mente, sin molestar a la gente, sin molestar a la gente, a tu mente, a la gente. Tiempo te pone a prueba, te cruza trampas que hay que saltar. Y vos siempre poniéndole el pecho, como a vos te gusta sin molestar. Vos sos un pibe de barrio, eso nunca nadie te lo puede negar. Estudias, laburas, progresas, eso es lo que a tu vida le quieres dar. Sin molestar a la gente, sin molestar a tu mente, sin molestar a la gente, sin molestar a la gente, a tu mente, a la gente. Ahora hay que darle para adelante. Siempre hay tiempo para roquear. Estoy seguro que no se dieron cuenta que todo lo que hiciste fue sin molestar. Sin molestar. Sin molestar. Sin molestar. Sin molestar. malestar. Bien, mientras seguimos escuchando la música de fondo acá del barrio Catona, se llamó Gabriela de acá de Moreno, dice que ella cree que hay que, digo, que los responsables de todo lo que pasa es el Estado Municipal respecto del conflicto con la gendarmería, porque ellos no vienen a prevenir, sino que vienen a reprimir, y que realmente el Estado Municipal es el que hace que la gendarmería tenga que estar acá en el barrio. Nada, la tuvimos pobre Gabriela, le mandamos un saludo grande, la tuvimos que cortar porque justo estábamos por salir al aire, pero bueno, ahí está el mensaje. Sí, después digo, pasan varias cosas, algunos oyentes que estuvieron llamando y nos vienen contando algunas situaciones que vienen pasando en el barrio y que tienen que ver con esto, con que la gendarmería sube a los colectivos, revisa siempre a la misma gente, en vez de estar en los lugares donde supuestamente hay más delincuencia dentro del barrio, se para la entrada solamente para que los vean. ¿Qué pasa entre la relación de esto de los jóvenes y la policía, ¿no? Que después terminan siendo los más perseguidos, muchas denuncias de eso, y un poco la gente nos preguntaba qué pasa en los otros barrios del conurbano bonaerense con esto de si hay tanta presencia policial o tanta presencia de los gendarmes que no están, digo, convengamos, preparados para estar en la calle y para ser de fuerzas policiales, ¿no? Porque para eso está la policía federal o la policía bonaerense. Pero bueno, eso me parece que es un poco la campaña que se viene, es un poco, ¿no?, los reclamos de cierta derecha que no solamente está, digo, que es de Narváez, Solá y esa derecha más encumbrada, sino que además es la derecha también de la sociedad, que es también salir a dar la discusión. En otros barrios los vecinos se organizan y le ponen los puntos, por decirlo de alguna forma, a las fuerzas de seguridad, y en otros es más difícil. Eso es un tema jodido en todos los lugares donde nosotros estamos yendo. Así es, nos quedan 8 minutos de programa. Yo le pido ahí a los amigos que estuvieron participando acá de la mesa de mate y bizcochitos, que la estamos pasando muy pero muy bien acá en las 5 esquinas del barrio Catona, y sobre todo a la gente del Centro Cultural, que nos digan qué es lo que se viene, sobre todo acá en Catonas, con la actividad del Centro Cultural. Bueno, una de las actividades, o no sé si actividad, es como un proyecto que tenemos que venimos laburando desde que arrancamos, que es el que más nos cuesta porque no sabemos, no entendemos mucho, y lo estamos haciendo a pulmón, que es el tema de una biblioteca que estamos armando, que comenzamos la... Bueno, mi abuelo tenía una biblioteca en mi barrio, mi abuelo falleció y bueno, él había juntado un montón de libros y surgió la idea de que teníamos el espacio para armar la biblioteca, y nada, estamos laburando principalmente, lo que más nos cuesta y lo que más ganas tenemos de que vaya para adelante es eso. Y después actividades de talleres y esto, tenemos ganas de hacer alguna actividad referida a lo de los gendarmes, cómo protegernos, cuáles son nuestros derechos, cómo que no tienen derecho a tratarte mal, a la prepotencia, al maltrato en general, ¿no? Básicamente eso. Bien, y con las actividades del Centro Cultural, ¿se vienen algunas cosas nuevas? ¿Se vienen algunas...? Estabas hablando de esto en particular, pero digo, con todo el trabajo de los talleres, ¿se vienen algunas cosas que hasta ahora no se han hecho? ¿O reforzar lo que se vino haciendo? Sí, no, ¿me podrías preguntar de nuevo? Porque me colgué. Ahí va, bien. Se colgó acá el amigo Bernardo, vamos. Apagamos y volvemos a arrancar. Dale, perdóname. No, esto que nosotros decíamos, no digo, entre las actividades que se vienen, porque hablaron ahí, estuvo la gente de la Asamblea de Salud, estuvo la gente que hace actividades en el Centro Cultural, nos contaron del equipo de fútbol, digo, ¿se vienen muchas cosas más nuevas en esto que vos decías, o se viene a reforzar el Centro Cultural con lo que tiene? Básicamente para nosotros, por lo que estamos interesados es que se sume más gente, de la participación, de que las personas que van a los talleres y que van a las actividades que hacemos, como el centro de salud, es esto, es que la comunidad participe, se haga cargo de los problemas, de que puede ser transformadora, de que puede resolver los problemas a los que está sometido, de que lo injusto no se tiene que dar solamente como simple espectador y sufrirlo, que puede ser partícipe de eso. Y nuestra idea es eso, que los chicos que van, que tienen 16 años, pueden tener 8 años, es que ese espacio les sirva como ejemplo de que pueden hacer algo si lo quieren. No sé si hay acá, en nuestro centro cultural o en otro lado, como una experiencia para más adelante. Básicamente eso. Che, y yo les hago ahí una pregunta a Bernardo y a toda la gente acá del centro. Es Iván el que está hablando, centro. Molina. Iván, pero bueno, tengo barba, disculpa. Como barba. No sé, bueno, no importa. Disculpen, ahí ya la edad me trae este tipo de confusiones. Cuando ustedes arrancaron con el centro cultural, ¿se imaginaron toda esta movida? o pensaron que era solamente para algo en particular y se terminaba? Digo, ¿se imaginaban hacer todas estas movidas que hoy están haciendo? Hola, soy Leandro y realmente cuando empezamos con todo esto básicamente no nos imaginamos nada. Todo fue, para mí y creo que para algunos, para la mayoría también, fue ir haciendo mientras salían las cosas. Creo que casi ninguno pensó que íbamos a llegar a hacer todas las cosas que hicimos. Simplemente fuimos haciendo sobre la marcha lo que salía y tratar de resolver problemas que iban sucediendo. Che, y en un balance ahí sobre últimas dos preguntas, digo, ¿qué fue lo mejor que hicieron y que no se lo esperaban? Y también, ¿cuál fue el freno que sintieron, no? Eso que hubieran querido poder hacer y la verdad hasta ahora no lo pudieron desarrollar. Creo que hasta ahora el problema más grande que tuvimos fue el tema de la biblioteca, que es un proyecto que tenemos más o menos hace un año y medio, y que quizás es falta de tiempo, porque ganas como que tenemos todos. Pero a la hora de laburar se complica mucho porque cada uno viene con sus problemas, con el tema de laburo, con el tema de estudio. Y muchas veces lo que falta es eso, tiempo. Tiempo para dedicarle no solamente a la biblioteca, sino al espacio físico del centro cultural. Y creo que lo que nunca nos imaginamos era, poder conformar un espacio en el que toda persona que quisiese pudiese desarrollarse en libertad. Está muy bien. Iván, ¿vos querés agregar algo? ¿Alguno del resto de todo? Mucha gente hay acá alrededor de la mesa de Sudaca. ¿Alguno, no sé si quiere, Iván, te invito a que quiera agregar algo, si no, alguna persona más? No, yo es cortito. Simplemente decir que para averiguar en los horarios de los talleres pueden entrar a un fotolog que tenemos, que es fotolog/centrocultural-lc. No, centro cultural no. ¿Cómo es? Cultura-lc. Así que ahí están los horarios. Y nada, nosotros laburamos en la Calleja del Sol, donde era la Calleja del Sol, en el local 11, y el que se quiera acercar a participar, está invitado. Muy bien, ahí vas a agregar algo, Claudia. Sí, no sé, capaz que como alternativa, no juega todo la cuestión de la inseguridad, no sé si son los gendarmes lo necesario, sí capaz que de repente es una propuesta, el cultural es una propuesta de la inseguridad, porque de última nos juntamos, nos encontramos, nos hablamos, nos vamos viendo, hay gente que puede aprender un oficio. O sea, para mí, si queremos cambiar ciertas cosas, desde la educación, o sea, desde ese lugar capaz que cambian. No desde el hecho de bajar la penalización para los pibes, que no sé qué, van a poner preso a Anito de 12 años porque afanan una golosina en un kiosco. Yo no sé si esa es la solución. Capaz que sí, de repente espacios culturales dentro de la educación formal o la educación informal. Y bueno, nuestro espacio es un espacio de educación informal, así que vengan, disfrútenlo, hagan cosas así en sus lugares, no sé. Bueno. Muy bien. Le agradecemos, la verdad que nos trataron 20 puntos. Iván quiere agregar lo último, se nos está yendo el programa. Gracias a ustedes por haber pensado en nosotros y por haberse acercado acá a nuestro barrio. Muchas gracias. No, de nada. Es un poco lo que queremos hacer. Le agradecemos a Pepe Lozano, a Iván Romero, a Gonzalo Miño, a Claudia Zárate, a Sol Morel, a Sol Serviol, a Bernardo Tosi, a Leandro Oliveri y a todos aquellos que se acercaron hoy y obviamente a los que no pudieron venir porque tuvieron que trabajar o que son parte de este centro cultural. Le agradecemos a ustedes por dejarnos hacer esta experiencia. Obviamente vamos a estar al tanto, seguramente podremos poner la dirección del fotolog en la página nuestra web también para que el que pueda entrar ahí y sea de esta zona pueda acercarse al Centro Cultural Catones. Así es, nosotros empezamos a despedirnos de todos los amigos de todas las radios, obviamente a la gente de FM Moreno y a la gente de Radio Gráfica, que estamos saliendo en vivo y en directo, y a las radios amigas que semana tras semana nos retransmiten este Sudaca itinerante. Exactamente, saludamos a Radio FM Bajo Flores en el Bajo Flores, Radio Tranquila en el Doque, Doc Sur, Radio Estación Sur en La Plata, Radio Compartiendo en Quilmes, Radio FM La Posta aquí en Moreno y Radio Revés, Ciudad de Córdoba, Capital. A todos ellos un abrazo enorme y el sábado que viene, 20 de junio, Sudaca itinerante está desde una escuela nueva que hay ahí, cerca de la 21-24 en Barracas. Vamos a transmitir desde esa escuela con docentes de la escuela y con organizaciones sociales que empujaron la construcción de ese centro educativo. Así es, y este Sudaca itinerante del día de hoy se despide de los amigos acá de Catones, que realmente le hemos pasado muy pero muy bien. Será hasta un próximo Sudaca itinerante, muchísimas gracias por todo y bueno, será la semana que viene desde allá, desde Barracas seguramente. Mil gracias a todos. Será hasta la próxima. No sirve de nada. darse un puñal, llorando la carta del tango fatal. Somos Sudaca.